Mi morena me tiene un decreto pa' que no me vaya, pero yo le puse un telegrama a los indios guajiros para ver si me curan un mal que me sienten en el alma. Hace tiempo que quiero viajar y no encuentro el camino, para ver si me curan un mal que me sienten en el alma. Hace tiempo que quiero viajar y no encuentro el camino. Ahora me la paso pensando, dice allá no sala. Es penoso ver un hombre llorar por cosas tan sencillas. Es feliz cuando se halla a mi lado mi negra dorada. Y cuando ella se aleja de mí, las estrellas no brillan. Es feliz cuando se halla a mi lado mi negra dorada. Y cuando ella se aleja de mí, las estrellas no brillan. El guajiro no viene, un alguaco vendrá. Como buenos amigos y no me han de olvidar. Hoy que está padeciendo Salamanjarre, añorando el recuerdo de aquella mujer. Guajiro le dije en secreto lo que me pasaba. Él me dijo, no gaste el remedio, usted tiene la cura. Lo que debe coger el camino sin pensar en nada, porque a veces sufrimos los hombres por sinvergüenzura. Él me debe coger el camino y no pensar en nada, porque a veces sufrimos los hombres por sinvergüenzura. Y el guajiro no viene, un garguaco vendrá. Somos buenos amigos y no me han olvidado. Hoy que está padeciendo Salamanjarre, añorando el recuerdo de aquella mujer.